11:57 de la mañana si estás escuchando Panorama en vivo, pero puede que estés escuchando esto en la siesta, en Acá no se duerme nadie. Nos toca momento de encontrarnos con Pancho Mondino para las cosas del contar, nuestro momento de despeje de la semana con nuestras columnas. Esta es tal vez la que más nos ayuda a descomprimir el cerebelo. ¿Cómo le va, Pancho? Hola, Negrito. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Qué tal? Bien, todo sí, bien. ¿Lo trata bien el solcito? Me trata bien, últimamente, sí. Bien. Es un tema del que no puedo quejarme, entonces perfecto. Tengo que estar eligiendo otros. Muy bien, muy bien. Bueno, nuestro habitual encuentro para cuentos, para narraciones, para tradiciones orales. ¿Qué te traes bajo la manga? Bueno, hoy se me ocurrió contar un cuento de lo que sería el género cuento maravilloso, cuentos de hadas. Y elegí un cuento de los recopilados por Ítalo Calvino. Ajá. A Ítalo Calvino en algún momento le encargaron el trabajo de una editorial, de hacer un poco de Grimm italiano. Ajá. ¿No? Sí. Y bueno, hizo una recopilación maravillosa de cuentos que están en un libro que se llama Cuentos Populares Italianos, que alguna vez, bueno, podemos hablar un poco más de esto, pero hoy lo que hacemos. Pero respetando ese proceso que nos contaste con la otra experiencia de los Grimm, que es alguien laburando la tradición oral, yendo a buscar. Claro, la diferencia es que él no es que haya hecho tanto trabajo de campo, aparte él lo ha hecho en el siglo XX, más que nada ha trabajado con recopilaciones de otros folcloristas y antropólogos italianos que han hecho más el trabajo de campo. Ok. Ya había camino andado, entonces. Claro, exactamente. Pero bueno, él con una intuición literaria maravillosa, como bueno, lo admiro muchísimo como escritor además, así que, bueno, es un trabajo maravilloso. Bueno, nos metemos como los cuentos. Nos metemos en uno de esos cuentos que recopiló. Bueno, esta es la historia de una muchachita que estaba embarazada. Y como suele ocurrir con las muchachitas embarazadas, una tarde tuvo un antojo. Claro. El antojo fue que quería comer perejil. Ajá. En la casa vecina había una casa, era la casa de alguien que tenía una mujer, una señora mayor, anciana, que tenía fama de bruja, a quien muchos le temían porque, bueno, era capaz de llevar adelante poderosos encantamientos. Pero además de todo eso, tenía una enorme planta de perejil en su jardín. Y bueno, el antojo de esta muchacha era tan fuerte que, superando el miedo que le producía lo que pudiera llegar a decir la bruja, se metió en el jardín y empezó a comer perejil. Desde su ventana, la señora, la bruja, la descubrió. Bueno, no dijo nada, pero resulta que a la siesta siguiente esta muchacha, como continuaba con el antojo, volvió, y esta vez la bruja salió y la encaró. Bueno, ella, oh, perdón, discúlpeme, era solamente lo que pasa, que estoy embarazada, no tengo ganas de comer perejil, y no sé si es necesario, se lo pago, o... Pero la bruja le dice, no, yo no quiero que me pagues nada. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, cuando el niño que tienes en la panza cumpla 10 años, la mitad del niño va a ser para vos y la mitad para mí. No. Bueno, sí, está bien, porque el otro dijo, con tal de salir de esa situación, estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa. Bueno, nació el niño, y cuando cumplió 5 años, pasa por la puerta de la casa de la vecina, de la bruja, y la bruja le dice, hey, niño, ven para acá, recuérdale a tu madre que faltan solo 5 años. Bueno, el niño va a la casa y dice, mamá, la señora de al lado me dijo que faltan 5 años. ¿Para qué faltan 5 años? No, es una vieja loca, vos no le hagas caso. Bueno, pero cuando cumplió 7, la vieja lo volvió a llamar y dice, niño, recuerda a tu madre que faltan solo 3 años. mamá, mamá, faltan 3 años. No, le hagas caso. Bueno, pero cuando faltaban solo 6 meses, le volvió a recordar al niño para que le dijera a la madre que faltaban 6 meses. El niño volvió a preguntarle para qué faltan 6 meses y la madre siguió ignorando, diciendo que solamente se trataba de una vieja loca. Pero cuando se cumplió el plazo y el niño cumplió 10 años, la vieja lo llamó, lo partió por la mitad, a una mitad le dijo, vos te vas a tu casa y la otra mitad se queda conmigo. Entonces llega a su casa el niño, que en realidad era medio niño. Claro. Y le dice a la madre, mamá, vos me dijiste que estabas loca, pero no estaba loca, porque ahora mirá. Bueno, la madre va corriendo a la casa de la bruja, le pide, le ruega, le suplica, se arrodilla, llora. Pero nada, le quedó solo medio niño. Medio niño que creció, fue adolescente y después se hizo grande. Y cuando yo era un muchachito, bueno, de alguna manera tenía que ayudar a la madre. Entonces lo único que se le ocurrió era, que podía hacer, era con una caña de pescar y un balde, irse en su única pierna hasta el río y ayudar, aunque ya trayendo algo para ayudar para la comida. Claro. Bueno, eso lo empezó a hacer con periódicamente, lo hacía todos los días. Pero una tarde estaba pescando y pesca una anguila de un tamaño importante. Cuando la va a meter en el balde que tenía con agua, la anguila comienza a hablar. Y entonces le dice al niño, en realidad yo soy un príncipe que está encantado y te voy a pedir que me tires de vuelta al río, y si vos me tiras de vuelta al río en vez de llevarme a tu casa, yo te voy a cumplir el deseo que sea, con la única condición que digas, anguilita, anguilita, necesito tal cosa. Bueno, el niño agarró y tiró la anguila de vuelta al río. Se volvió a su casa con lo que había pescado ese día. Y se olvidó, en realidad. Un día, paseando por la ciudad, camina por un paredón al que daban las ventanas del palacio. En una de esas ventanas estaba asomada la hija del rey con unas amigas que, cuando vieron a este niño, que en realidad era medio niño, medio muchacho ya, empezaron a reírse, a burlarse de... Y entonces, cuando el niño escuchó esas risas burlonas de la princesa, a quien reconoció, se acordó de la anguila. Y entonces dijo, anguilita, anguilita, quiero que la princesa tenga un hijo y que el padre de ese hijo sea yo. Bueno, el tema es que a la princesa le empezó a crecer la panza y nadie podía dar ninguna explicación de por qué. El rey primero le preguntó, después la encaró con un poco más de severidad. La niña decía, no, yo no estuve con nadie, no conozco a nadie, no entiendo qué es lo que está pasando. Bueno, el rey le decía que eso, le explicaba que eso era imposible, que lo estaba engañando. Entonces, lo que hizo el rey fue juntar a sus ministros, a los sabios, a los oráculos, a los todo lo que tenían alguna sabiduría que pudiera encontrar una respuesta a esta situación. Entonces, después de estar reunido durante varios días, le dijeron al rey, bueno, lo que va a tener que hacer es una cosa. Va a tener que hacer una fiesta donde va a invitar a todos los jóvenes nobles que suelen frecuentar el palacio y que pueden haber tenido un encuentro con la muchacha. En esa fiesta, en realidad para eso le dijo que había que esperar que el niño naciera y que cumpliera un año. Uh-huh. Bueno, cuando el niño cumple un año, se hace la fiesta, vienen todos, están todos los invitados, y lo que le dicen al rey es que al niño hay que darle una moneda de plata y una moneda de oro. Lo que va a hacer el niño es, la moneda de plata, ajá, se la va a dar al abuelo, o sea, al rey. Se la debería dar. Sí. Y la moneda de oro se la va a dar al padre. Entonces ahí se va a descubrir quién es el padre. Bueno, se hace la fiesta, el niño entra con las dos monedas, camina hasta donde está el rey y le da la moneda de plata, tal cual habían dicho los sabios. Sí. Pero cuando empieza a buscar a quién darle la moneda de oro, no encuentra a nadie. Seguíamos con el tema sin resolver. Entonces los sabios, en una situación un poco incómoda, le dicen al rey, majestad, va a tener que hacer una fiesta donde no va a tener que invitar solo a los nobles. Va a haber que ampliar el espectro de invitados. Y entonces el rey, es una fiesta donde llama un bando para convocar a todos los, claro, los jóvenes del pueblo. Bueno, y esta invitación llega a oídos del medio hombre, que va y le dice a la madre: estoy invitado a una fiesta en el palacio y quiero que me prepares una media camisa, una media, un medio pantalón y todo lo mejor planchadito para ir a la fiesta. Y bueno, y ahí va a la fiesta. Se repite la ceremonia, el niño entra con la moneda de plata y se la da al abuelo, o sea, al rey, uh-huh, y va con la moneda de oro y se la da a este medio muchacho. Bueno, situación de tensión. Claro. Pero bueno, el rey dice, si es el padre, entonces se va a casar con la princesa. Y haremos una fiesta y se respetará esta situación. Bueno, fiesta, casamiento, boda. Pero lo que dice el rey es que además les va a regalar a la pareja y al niño una luna de miel en una isla paradisíaca. Bien, buen regalo. Bueno, lo suben a un barco. Después de la fiesta, al día siguiente se van al... La princesa estaba un poco incómoda, pero bueno, no entendía nada de lo que estaba pasando. Pero lo que ocurre en realidad es que cuando estaban en medio del mar camino a la isla, bajan un bote del barco y ahí, en ese bote, dejan a la princesa, a su niño y al medio hombre, a la buena de Dios, en el medio del mar. Bueno, lo más probable era que la tormenta se los llevara. Pero aquí el medio hombre vuelve a recordar a la anguila y dice: anguilita, por el amor de la anguilita, quiero que queremos llegar a tierra firme y... y salvarnos. Bueno, y entonces, como cual si fuera un transatlántico, el pequeño bote sigue, atraviesa tormentas y llega a una isla tal vez desierta, no se sabía. Ajá. Bueno, entonces el muchachito le cuenta a la princesa, que le cuenta todo lo que ha pasado, y dice: pero bueno, ya estamos acá, ahora podemos construirnos una choza, podemos vivir, salvamos nuestra vida. La princesa le dice: sí, está todo bien, pero en realidad, si va a ser así, yo quisiera tener un marido que fuera un hombre entero, no una mitad, no la mitad. Ya que estamos eligiendo. Ya que podemos pedir. Bueno, acá se plantea una cuestión de género a veces. Con este cuento, la audiencia femenina dice: bueno, es un pedido absolutamente lógico. Claro. Y la audiencia masculina dice: no, son insaciables. Es discriminatorio. Piden. Pero bueno, más allá de esta cuestión, el medio hombre le pide a la anguilita y se transforma en un hombre entero. Entonces, bueno, así viven un tiempo hasta que la princesa le dice a su marido, que ahora es un marido entero: me pasa que estoy extrañando a mi papá, que fue el rey que la mandó al muere. La mandó al pero era el padre. Bueno, pero viste, a veces pasa eso, las hijas con los padres son así. Sí, está claro. Entonces el medio hombre, que ahora es un hombre entero, decide pedirle otro favor a la anguila, y lo que se le ocurre es que ese lugar donde ellos viven, que es un lugar humilde, se transforma en un palacio, y que ellos sean los reyes de ese nuevo reino que ahora habita en esa isla. ¿Por qué no? Cuando, estaba todo cuando, por pedir. Claro, cuando todo esto se concreta, él decide hacer una fiesta donde invita a todos los reyes de todos los reinos vecinos. Ajá. Entre estos reyes de los reinos vecinos estaba el Drepa de Danaro. Bueno, empiezan a llegar y él, como buen anfitrión, empieza a mostrarles todo el reino, los lleva a un maravilloso jardín donde tiene árboles frutales de lo que se te ocurra, y les dice que en realidad de ahí se pueden llevar lo que quieran, salvo de un árbol que tiene manzanas verdes. Uh-huh. Y que de ese árbol tienen prohibido llevarse nada. Bueno, en realidad, ¿quién se va a querer llevar una manzana verde? Dicen todo, pero bueno, está bien, se hace la fiesta, banquete. Claro, hay un banquete espectacular. ¿Quién? Bueno, cuando termina... ¿Te paso un mate, querés? Dale. Lo veo sufriendo a Pancho Mondino en mitad del relato y le vamos a dar para que pueda concluir esta historia. Alguien se tentó con el árbol. Cuando está terminando la fiesta, el nuevo rey le pide a la anguilita que una manzana verde vaya a parar al bolsillo del rey, del que ahora es su suegro. Claro. Y bueno, en el momento de la despedida y cuando termina la fiesta, el rey, el nuevo rey, dice que pide disculpas, pero que nada más por una cuestión de protocolo los van a tener que revisar a todos a ver si nadie se está llevando una manzana verde. Por supuesto que todos aceptan por mí. Y así es como aparece una manzana verde en el bolsillo del rey, el suegro, el padre de la princesa. Qué quilombo. Quien no tiene manera de explicar lo que pasó. Una cosa absoluta, no, dice, yo no me... ¿Para qué quiero una manzana verde? Yo no me robé ninguna manzana. Bueno, entonces en ese momento, el nuevo rey le dice: Majestad, hace algunos años usted tenía una hija. Su hija quedó embarazada. Ella le dijo que no sabía quién era el padre y no podía explicar la situación. Una situación parecida a la actual. Usted no puede explicar de dónde salió la manzana y está pidiendo que le creamos. Y usted no le creyó a su hija. Es más, la dejó abandonada con su nieto y con el marido en el medio del mar. Y en ese momento, en un acto de... que tuvo mucho de teatralidad, aparece la princesa. La hija del rey. Claro. La hija que él creía muerta. Claro. Bueno, podemos imaginar este momento, sobre todo si se trata de un cuento italiano: llanto, gritos, abrazos, bueno, toda esta cosa que maravillosa. Pero bueno, el rey recuperó a su hija, la hija recuperó a su padre, cada uno se volvió a su reino, a su palacio. Y cuando terminó todo, entonces el nuevo rey le dice a la princesa: bueno, ¿qué más podemos pedir? Ya le pedimos todo a la anguila, ya no terminemos con todo esto. Entonces la princesa se queda callada, mira todo, mira ese castillo que han construido, todo ese reino, todo ese jardín maravilloso. Y entonces le dice al rey: pidámosle una última cosa. Y entonces se acerca al oído del rey y le susurra un pedido. No sabemos cuál es. No sabemos cuál es el pedido. No. En este momento yo debería decir, y colorín colorado, este cuento ha terminado. Si alguien quiere aportar... Pasamos los teléfonos de la radio. 03548-15-600-150. Claro, ¿qué pidió la princesa para...? A ver, su marido había recuperado la mitad que le faltaba. Lograron sobrevivir de un naufragio y una muerte segura, aún con el padre que había mandado a su muerte, lo extrañó y recuperó su relación con el padre. ¿Qué más tenía para pedir? No lo sabemos, pero a lo mejor no lo sabemos, pero en el derecho, el cuento nos invita a imaginar un pedido. Me gusta, me gusta. Me voy a pasar todo el día pensando que pudo haber pedido. No, bueno, que no sea para tanto. Bueno, bueno, bueno. En algunos momentos del día. Bueno, el próximo martes me lo contás. Dale, cómo no, cómo no. Pancho, ¿y cómo musicalizamos esto? Bueno. ¿Vamos con alguna canzoneta italiana? No, no, no. No vamos con una canzoneta italiana porque me quedé con el tema de la manzana verde, entonces sí. Recordé una canción que me gustaba mucho en mi juventud de un cantante inglés. Ajá. De Tom Jones, y que se llama Manzanitas Verdes. Excelente. Gracias, Pancho. Gracias, Negrito. Nos vemos el martes. Nos reencontramos con Pancho Mondino aquí en Panorama la mañana del martes, y si no, en la siesta del miércoles en Acá No Se Duerme Nadie. Well, I wake up in the morning with my head down in my eyes, and she says hi. And I stumble to the breakfast table while the kids are going off to school goodbye. Then she reaches out, takes my hand and squeezes it, says, how you feeling? That's what she says. Then I look across at smiling lips that warm my heart and see my morning sun. And if that's not loving me, then all I've got to say, got to say, ooh, God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And there's no such thing as Dr. Seuss, Disneyland, no Mother Goose, no nursery rhyme. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face low to ease my mind. Call her up at home, knowing she's busy. Ooh. I ask her if she can get away and meet me and grab a bite to eat. Then she drops what she's doing, hurries down to meet me. And I'm always late, but she sits waiting patiently, smiles when she first sees me, 'cause she's made that way. And if that's not loving me, then all I've got to say, didn't make little green apples, and it don't snow in Minneapolis when the winter comes. And there's no such thing as make-believe, no puppet dogs, no autumn leaves, no BB guns. God didn't make the little green apples, and it don't rain in Indianapolis in the summertime. And when myself is feeling low, I think about her face low to ease my mind.